es que ya yo estoy cansado de tanto cantarle al amor, dar y no recibir, sino solo desilusión. Pero pocas